El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Y ya estamos al aire, qué bueno, estamos al aire. Bueno, estamos al aire, buenísimo, ya estamos nuevamente, Woodstock Blues, no se olviden, todos los martes, en el nuevo horario, martes de 3 a 4, 15 horas, de 16 horas, y por supuesto los viernes también de 15 a 16 horas, somos Woodstock Blues, salimos desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador, por supuesto, gracias a la radio de la Casa de la Cultura, donde nos pueden encontrar también por la www.radiocce.com, y también, por supuesto, en la aplicación Radio CCE HD. Así que bienvenidos, vamos a tener invitados especiales. Por ahí también está el Iván Pino, también que está como un invitado especial, también que viene a darnos a conocer también el evento que se va a dar en unos días más. Estos días vamos a tener cosas súper interesantes, así que tenemos invitados especiales como siempre, entrevistas, blues, rock and roll, diferentes culturas, diferente música también. Este es el espacio del arte, del blues, del rock and roll, del arte en general. Millón de gracias siempre al señor Drums, al señor baterista, como lo es Daniel Millón de gracias en el control de sonido. Vamos a ir, arrancamos con algo, nos dice Daniel. Antes que nada, millón de gracias a toda la gente que nos sigue escuchando en Estados Unidos, en Ecuador, por supuesto, en Brasil, en Argentina. Millón de gracias, salimos desde la radio de la Casa de la Cultura. Vamos a ir con algo chévere también, de blues y rock and roll, algo, nos dice algo Daniel. Vamos con algo chévere, vamos con Evil Ways, ¿no? Evil Ways. Esto está súper interesante. Vamos Chen Chen Chen, man, vamos con Chen Chen Chen. Ese tema está buenísimo, con los fantasmas. Disfrutemos de esto, este es Aretha Franklin, y vamos con este Chen Chen Chen. Escuchando un tema súper interesante, bueno, que lo hizo popular la Aretha Franklin, con una banda muy interesante también como son los Beatles. Muy buena onda comenzar a arrancar esta participación con un buen soul blues de estas grandes artistas, haciendo un cover de esta grande del soul como lo es Aretha Franklin. No nos olvidemos, este jueves y viernes, Casa Blues. Casa Blues está presente nuevamente. El jueves 8 de diciembre vamos a estar en... vamos a estar acá en el auditorio de la Benjamín Carrión, donde vamos a tener talleres, vamos a tener clínicas con el maestro André Manosalvas, por supuesto, que taller de guitarra. Vamos a tener también un taller de bajo, gracias a Sheye Prosuning, gran músico ruso, residente también en Ecuador. Va a dar un taller de bajo. Y por supuesto vamos a tener una gente muy grosa, muy grande, como dirían los argentinos. Es muy interesante ver que vamos a tener gustazo enorme de tenerle a la Virginia Martínez también, que va a estar presente también con el taller de canto blues. Ella viene desde Uruguay, mucha gente la conoce en el vecino país, hermano país de Uruguay, de la República Oriental de Uruguay, pues como una de la máxima expresión bluesera, Virginia. Así que vamos a tener cosas muy interesantes. También vamos a tener baile blues, vamos a estar ahí disfrutando de grandes amigas que van a bailar blues. Hay eventos que se hacen en Estados Unidos, se hacen en Europa, se hacen, y por qué no en Ecuador, ¿no? Así que vamos a tener también grafitis. Un abrazo enorme también a Gerardo, al PCK, uno de los reconocidos grafiteros ecuatorianos que estuvo en el Quito Blues, emulando a Billy Branch y a mucha gente interesante del blues de su lugar. Le agradecemos también a él, y millón de gracias a Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura, que él va a manejar todo lo que es la poesía blues el día jueves 8 de diciembre. Y el día viernes, pues por supuesto, vamos a tener el elemento blusero total, en el que van a participar muchas bandas. Vamos a tener, esto es interesante a la gente que nos está escuchando, pues vamos a tener la Casa Blues Performance Internacional, Casa Blues Performance Internacional. Esto va a ser muy chévere, donde en la producción también está Iván Morales, en el cual vamos a ver el desarrollo de las bandas musicalmente y por supuesto con unas escenografías muy interesantes. No se pierdan, esto va a ser el jueves 8 en el auditorio de la Benjamín Carrión, y el viernes 9, por supuesto, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Tendremos bandas como Mondonguito Blues, con el reconocido grande, el Pato Tobar, una de las leyendas del blues y el rock and roll. Tendremos así mismo otra gran banda desde el centro del país, como son los Boogie Blues de Ambato. Tendremos Camaleón, como les mencionaba, con la Virginia Martínez desde Uruguay, con CJ Prosunin también. Y por supuesto tendremos después de tendremos a Crónica Roja Blues Band. Saludos a la Caro también desde el hermano país de Colombia, con la banda ecuatoriana. Así que vamos a estar dando mucho blues y mucho rock and roll. Y bueno, vamos, después de esa banda vamos con otra gran banda desde Argentina, la Big Mama Baby. Así que un saludo a Elena y a todo ese personal, banda argentina ecuatoriana. Después vamos los Blues Project Rolling, 14 años de blues y rock and roll. Y para cerrar, pues, por supuesto, esta gran banda como son los Tigres de Chabalafán. Así que tenemos una historia muy chévere. Sería una de las últimas producciones que se hagan este año. Estamos tratando de ver una producción que tal vez se dé a mediados de enero, comienzos de febrero, así mismo de blues. Así que seguimos trabajando. Bueno, le tenemos aquí al invitado especial, al Iván Pino. Un abrazo enorme a tu papá, ¿no? A tu papá, a tu mamá, grandes reconocidos del arte ecuatoriano. Iván, bienvenido. Bueno, buenas tardes, Pusquito, y buenas tardes aquí al programa de Blues. Muy agradecido de estar aquí y viniendo a compartir el nuevo trabajo con todos ustedes, el que hemos hecho este nuevo disquito que vamos a lanzar esta semana. Iván, ¿cómo está esto? ¿Cómo está el proyecto este que estás manejando? Se vienen algunas propuestas interesantes, vamos a tener algunas presentaciones de tu proyecto. Ajá. Está tu primo que vino desde, sí, también de Europa, me sí, parece, y están participando también en colaboración de este gran evento que va a haber, ¿no? O sea, de hecho, el grupo empezó como en la búsqueda de la poesía de Bruno Pino. Bueno, queremos comentarles antes de nada, por un respeto bien grande a este grande de la poesía como es Bruno Pino. Mucha gente lo va a recordar, y acá está, por supuesto, tú. Y es mi tío. Era mi tío. Sobrino, ¿no? Y bueno, tu padre también, otro reconocido, sí, también igual que tu madre. Y van a hacer, a emular la poesía. O sea, lo que empezó este proyecto es que veía a mi primo Juan, que la poesía de Bruno es muy rica, ¿no? Y esta poesía fue escrita en los años 70. Él hacía la poesía callejera, ¿no? Poesía callejera. Entonces llevaba la poesía a las plazas de aquí de Quito, de la 24 de mayo, en el Ejido, en la Alameda, en las plazas de Sudamérica, igual, ¿no? Llevándole la poesía al pueblo. Qué interesante eso, ¿no? Y ese acceso que eran otros tiempos, que no era tanta historia de estar en cuantos papeleos que toca ahora, ¿no? Antes ibas y entregabas el arte, ahora los procedimientos son otros, ¿no? De tener permisos de esto y este otro, un reconocido tu tío, ¿no? Sí. ¿Y cómo viene el disco? ¿Con quién estás conformando la agrupación? ¿Cómo está este gran proyecto? Bueno, este disco también ha sido un equipo medio camaleónico, ¿no? Por la misma cosa de que mi primo, el hijo del poeta, era medio ecuatoriano, medio suizo. Entonces, él vino acá a conocer a su padre, a conocer su poesía, y le encantó, ¿no? Y como él era músico, empezó desde ahí a tratar de conocer a su padre a través de la poesía, ¿no? ¿Tú qué recuerdas de Bruno? ¿Recuerdas algo cuando no sé qué recuerdas? O sea, yo recuerdo que era un tipo muy, muy energético, ¿no? Y enganchaba a la gente. Imagínate ahí en ese tiempo, en los años 70, ponerse a hablar poesía cuando no había mucha, bueno, ahora hay como internet, hay otros medios, ¿no? De poder, sí, claro, otra manera de cómo se llama, difundir el arte, ¿no? Claro. Entonces, la tecnología, sí. Entonces ahí eso era chévere, porque escribía ahí en su maquinita de escribir. La maquinita de escribir, claro, las antiguas máquinas de escribir, ¿no? Ya escribía sus hojitas. Y a veces también, de pronto, en los poemas le tachaba con un esfero y ahí encimita ponía con esfero, de pronto, ¿no? Tenía sus correcciones. Pero que algo que te haya llegado, algo que te recuerde, que te haya maquinado a vos, porque eres un artista, claro, tu familia, claro, lleno de artistas, claro. ¿Qué es lo que te llegó a ti? Así, en lo personal. Ajá. O sea, en lo personal es que a mí me encanta esa fuerza, esa energía, ese amor, ¿no? La pasión que tenía, sí, la por pasión, el arte, la tu pasión, papá, ¿no? No, eso, sí, bueno. Tío, perdón, sí, Bruno. La gana de decir al pueblo de, porque esta poesía es, o sea, ya van a escuchar los temas, y esta poesía es universal, me parece a mí, ¿no? Interesante. ¿Tienes algún poema por ahí del tío? Sí, tengo aquí precisamente, pero creo que... Ahí estamos revisando un poquito también la poesía, y bueno, quiero comentarles a la gente también que, bueno, no conoce mucho de Bruno Pino, pues un reconocido poeta del pueblo, como lo menciona su sobrino, familia de grandes artistas también. ¿Te acuerdas de algo? Sí, bueno, ahora, por ejemplo, en este disco, porque como siempre ha estado la poesía inmersa, este disco también hemos juntado nuestras poesías, ¿no? La poesía que hago yo, la poesía que hace Juan... Y hemos mezclado, igual todavía tenemos unas canciones que también tienen poemas de Bruno y de otro poeta guayaquileño que se llama Hernán Zúñiga. Hernán Zúñiga, saludos también en Guayaquil al Cangrejo Cultural y a toda la gente que maneja bastante la poesía también esta, la segunda ciudad de nuestro hermoso país. Sí, entonces esa es la mezcla, ¿no? Porque en los años 70 la poesía así callejera, Ahora le hemos mezclado también hasta un poco con la que sería la nueva poesía del hip hop, ¿no? Que es como una poesía... Cuéntanos un poquito de este tema. Ya. Es una poesía así más actual, urbana, y que viene igual de los barrios, ¿no? De pronto esto también a mí me encanta del hip hop, que puede ser orgánico. De pronto, interesante, ¿no? Lo que estás mencionando, sí. ¿Puedes comentarnos? Claro, o sea, me refiero a que de pronto no necesitas de una batería, de una guitarra, de un amplificador, sino de pronto casi de la voluntad, ¿no? De querer decir algo, de querer denunciar, de querer contar su manifiesto, yo qué sé. ¿Y dónde se manejaba esto? O ¿Eso sea... viene de...? Yo en lo personal, o sea, se dice que viene de Estados Unidos. Yo creo que la música es universal, ¿no? Y que desde el principio de la música, como el humano, una manifestación, el humano, ¿no? Mismo ha ido viajando, ha ido cambiando, los tiempos van cambiando, se va transformando, ¿no? Entonces yo creo que es el resultado de una transformación musical de tantos años, de tantas culturas. Dime una cosa, Iván, ¿con quién están compartiendo este nuevo trabajo? ¿Quiénes están mencionándote para la poesía, por supuesto, sí, ¿no? Es emulando lo que hizo tu tío y también de este gran poeta guayaquileño. ¿Quiénes están conformando lo musical aquí? Sí, o sea, lo musical, ahora que vamos a hacer estos conciertos en Quito, vamos a estar con músicos como Stalin González. Un reconocido músico, el Stalin, por supuesto. Margarita Posada. Margarita, por supuesto. Va a estar Alex de Hincapié. Otro de los grandes también, el Negro, saludos. Y Pato Vázquez. Patito Vázquez, reconocido baterista también. Eso, mi primo y mi persona. Qué buenísimo, sí. Estás, como te dije la otra vez, con buenos jugadores, sí, para dar un buen proyecto, un buen evento donde salgan satisfechos del público y, por supuesto, ustedes. Vamos a escuchar algo, ¿te parece? Vamos a escuchar algo, el tema, algo le mencionabas también a Daniel. Este tema se llama Ahora es Ahora. Cuéntame un poquito de este Ahora es Ahora. O sea, yo creo que para mí, en lo personal, este es un tema muy importante porque creo que los cambios en la vida, en la humanidad, han sido históricos, ¿no? Entonces yo creo que ahorita justo estamos en un punto muy histórico. Interesante también lo que estás mencionando. Lo que estás mencionando. Y lo chévere es eso, ¿no? De pensar en el hoy. El pasado a veces hay que recordar lo bonito. A veces tal vez no cargarnos mochilas del pasado que a veces hace daño. Y lo interesante también es tener ideas, proyectos. Pero el hoy es el hoy. El hoy es la vida, el hoy es hay que sacar todo lo que mejor se puede. Mañana no sabemos. Eso. Qué interesante de tu canción, ¿la presentas? Ya, pues ahí para toda la gente de Quito, Ahora es Ahora, de Juan Pino y Quemando Palabras. Tiene camino en la noche de las puertas. Ya no hay pasado ni futuro que temer. Se han perdido en el tiempo. Ahora es ahora. Ahora es ahora. Ahora es ahora. Bueno, estamos escuchando este gran tema. Cuéntanos alguna anécdota, ¿no? Y bueno, este tema también algo extra micrófonos. Me comentabas que fue también grabado en otro país, ¿no? O sea, todo el disco fue grabado en Dinamarca. En Dinamarca. Qué buena onda. Tuviste colaboración también de mucha gente ahí, ¿no? Sí, sí. Qué chévere. Y bueno, ¿qué tenemos de presentaciones, no? Porque se vienen algunas presentaciones también de este gran proyecto. Sí, bueno, nosotros vamos a empezar el día de mañana. Vamos a tener conciertos todos los días a partir de mañana. Mañana tenemos a las 7 de la noche en la Casa Cultural Humacantao. Saludos y felicitaciones a los Humacantao, a tu papá, a vos, a tu mamá, por supuesto, que están luchando por seguir parándole ese lugar cultural, ese lugar donde la gente tiene acceso también para disfrutar de buen arte, Iván. Sí, entonces ahí empezamos como justo como ahí en la casa, ¿no? Ahí en nuestro barrio, allá hacemos un lanzamiento caserito. Y este evento va a estar, más que un concierto, va a ser una experiencia. Así que les invito a este evento en particular, de un lado. Y de ahí tenemos el primero de diciembre a las 8 p.m. en el Taco Moquiere Chilling Bar. A ver, no se olviden, ¿ese es cuándo? Este es el primero de diciembre. ¿Primero de diciembre en dónde? En Taco Moquiere Chilling Bar. Así que ya saben, ¿dónde queda ubicado este? Este queda por la República. ¿República sí, y? Hijo de, ay, sí, ahí sí nos olvidamos un poco, pero bueno, hay que verle ese, repítele el lugar, pero el de pronto la gente... Taco Moquiere Chilling Bar. Así que ya saben, ¿eso es de él? Eso es del primero de diciembre. Primero de diciembre. Sí, a las 8 p.m. Y de ahí tenemos el 2 de diciembre a las 7 p.m. en el Teatro Prometeo, aquí en la Casa de la Cultura. 2 de diciembre, Teatro Prometeo, sí, así que no pueden perderse. Sí. El 3 de diciembre tenemos ya nuestro último concierto en Dirty Sánchez. Que es en el Dirty, saludos al Dirty, saludos a toda la gente del Dirty también. Entonces, estas son las fechitas que tenemos para lanzar este nuevo disco que se llama De la Muerte y Otras Cosas. La muerte y otras cosas, qué interesante todo esto. Y es un proceso interesante que viene desde Europa, con vos como ecuatoriano, con tu familia también, manejando desde allá y ahora con la colaboración de grandes artistas también, Amarillo, Azul y Rojo de Ecuador. ¿No? Qué interesante, ese proyecto es internacional y no podemos dejar de asistir, no podemos dejar de ver toda esta trascendencia que estamos hablando de un ícono, de una leyenda también de esta poesía que tenemos acá, un gran poeta como fue tu tío, Bruno Pino, y así que vamos a seguir con esto. Dinos alguna otra canción, vamos con otra canción también de... disco se llama en general... El disco se llama De la Muerte y Otras Cosas. De la Muerte y Otras Cosas. ¿Dónde pueden ver este disco? Claro, este disco pueden encontrar en el Bandcamp, que es una página donde tú puedes comprar de una canción en una canción, o todo el disco, o como quieras. Ahí puedes encontrarlo. O en la página de Juan Pino y Quemando Palabras también. Así que ya saben, pueden acercarse también a las redes sociales Juan Pino y Quemando Palabras. Y Quemando Palabras. Vamos con un temita más, nos dice el... Iván, y bueno, sí, siempre millón de gracias también a Daniel en el control de sonido, este gran amigo Drums también. Vamos con este tema. El sol explotará, me ha contado un amigo. El sol explotará, me lo ha contado un amigo. Volveremos todos a lo más sencillo y volveremos todos a lo más sencillo. El amor y la matanza. Nos mataremos todos, lo lloraremos todo. Nos miraremos todos, nos mataremos todos, lo lloraremos todo. Hasta formar una laguna, subiremos todos encima del monte más alto. Entonces nos juntaremos todos encima del monte más alto. Enterraremos los muertos con un ritual sencillo. Enterraremos los muertos con un ritual sencillo. Empezaremos todo de nuevo desde el inicio. Empezaremos todo de nuevo desde el inicio. De la matanza al amor, el amor y la matanza. De la matanza al amor, el amor y la matanza. El amor y la matanza. Esta es la profecía. El amor y la matanza. Esta es la profecía. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Rodrigo Astudillo, miembro de la sección académica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En los 72 años de la institución, la Casa de la Cultura ha demostrado que sabe llevar adelante el pensamiento de su creador, de don Manuel Benjamín Carrión, cultivar, desarrollar la cultura nacional en todo el país, en todos los núcleos de todas las provincias, y lo ha hecho con una enorme capacidad, a pesar de tener un presupuesto pequeño. Pero eso se debe a que todos los núcleos y en la matriz siempre han estado personas ligadas directamente a la cultura y al arte nacional, y demostrando que tienen capacidad para dirigir la institución con autonomía presupuestaria, administrativa y de gestión. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. All on the bad side, decía Albert King. Qué buena onda conversar con vos también esta parte. Saludos también en Florida, en Tampa también, una reconocida literata también que nos escucha. Un abrazo enorme, princesa, ahí en Tampa, Florida, una literata conocida también, lleva muchos años en el país del norte. Y nos preguntaba también lo que te mencionaba hace unos minutitos también, de Juan Pino y Bruno Pino son la misma persona. ¿Tú me decías? Eso que te contaba, que, o sea, Bruno Pino firmaba en los años 70 su poesía como Juan Pino. Y así también el nombre del hijo, ¿no? Y así le puso al hijo. Bueno, sabemos que estás corto de tiempo, vas por hacer un video, tienes otras entrevistas, también qué buenísimo que se siga así mismo los espacios abriendo para poder difundir la cultura. Vamos, ¿con cuáles de las fechas, bueno, Iván? Bueno, les voy a hacer un último recorderis de las fechas, ¿verdad? Mañana empezamos a las 7 p.m. en la Casa Cultural Humacantao. Esto queda en el barrio de Chimbacalle. Justo al ladito del Colegio Quito, más arribita de la parada del Trole Chimbacalle. Ahí mañana empezamos. De ahí, el primero de diciembre a las 8 p.m. en Ta Como Quiere Chilling Bar. Ahí lo pueden buscar en las redes sociales, en el Facebook, encuentran Ta Como Quiere Chilling Bar. Esto sería el primero de diciembre a las 8 p.m. El 2 de diciembre a las 7 p.m., pues acá en el Teatro de la Casa de la Cultura, en el Prometeo. Prometeo, ¿no? Sí. Y de ahí, nuestra última fecha, el 3 de diciembre a las 10 p.m. en Dirty Sanchez. Una preguntita, Iván. ¿Esto hay costo? Bueno, para la primera, como les decía, el primer evento es especial, porque casi va a ser más que un concierto, va a ser una experiencia. Entonces va a haber unas sorpresas ahí. Esto es en el Humacantao. Sí, igual la entrada es casi voluntaria. Lo que no es voluntaria es en los bares. En los bares tiene un costo de $5, creo. Bueno, son $5 que tenemos que apoyar al arte. Miren este gran trabajo que viene desde Europa, viene a Ecuador, y esto que tenemos que apoyar al arte. Eso ahí, revisen las fechas de nuevo en Juan Pino y Quemando Palabras, cualquier cosa. Y ahora... vamos con otro temita, ya casi en la despedida. Te vas a grabar un video y tienes otras entrevistas más. Millón de gracias, Iván. No, millón pues... de gracias a tu tío también, que desde ahí parte este proyecto, a Bruno y, bueno, por supuesto, a tu papá y a tu mamá, que viva el humo cantado y que siga abriéndose más de ese espacio de difusión cultural. ¿Con qué tema vamos, Iván? Bueno, nos vamos a ir. Bueno, primero me despido porque ya me voy. Entonces me despido ahí de la gente de aquí de Pate Recalde. Pues muchas gracias, Patito, y del señor de los controles, también muy amable, muchas gracias. Este es tu espacio, cuando desees, pues bienvenido, Iván. Gracias, muy gentil. Y bueno, el tema con el que me voy a despedir es lleva el nombre del disco, que se llama De la Muerte y Otras Cosas. Esto es arte ecuatoriano. Millón de gracias, Iván. Bueno, vamos a seguir con este tema y millón de gracias. Bruno Pino. Poesía de este grande poeta Bruno Pino. No me de matar una sola bala, porque como barril sin fondo. La muerte nunca me colma. Me colmo. Tal vez me mate un cúmulo de ridículas ilusiones. Ilusiones. Un cargamento de incontrolables emociones. Emociones. A lo mejor me mantenga vivo. Serie de siglos fosfatados, pero lo más seguro es que sea como el agua muerta apuñalada. Como el agua muerta apuñalada. Creo una inmensa luz más allá de la tristeza, en nombres de rosales abiertos, sin alambradas y sin nubes. No me importan por eso los códigos de la muerte, y pienso que las frutas prohibidas son solo trampolines para ganar el cielo. Así que todo eso es tuyo. Y todo eso es mío. Porque escrito está. Una inmensa luz más allá de la tristeza. Una inmensa luz, una inmensa luz. Una inmensa luz, una inmensa luz. A una inmensa luz más allá de la tristeza. De la muerte y otra cosa, de la muerte y otra cosa, de la muerte y otra cosa. bueno, lo que escuchaban era este gran trabajo de Juan Pino, así que no se olviden estas fechas también, que ver y disfrutar de este gran trabajo ecuatoriano, que bueno, nace desde un gran poeta ecuatoriano como es Bruno Pino, como nos indicaba también que él firmaba también la poesía como Juan Pino. Y bueno, vamos a tener cosas súper chéveres, así que no se olviden de disfrutar de este gran evento que se van a dar en algunos lugares. Así que vamos a seguir con esto, vamos a seguir difundiendo este gran proyecto. Así que no se olviden Juan Pino, Quemando Palabras. Es un disco muy interesante, así que vamos a verle también en escena a todos estos... toda esta fusión musical, escénica y por supuesto poética. Así que chévere, ya saben que saben este subespacio de blues y rock and roll, siempre con bastante espacio también para abrir a la cultura, las culturas. Hemos tenido grandes amigos, poetas, pintores, fotógrafos, músicos, y no solo de blues y rock and roll. Quiero mandar nuevamente el saludo a la Paola Brunner, cantante de Blues Project Rolling, a la Natalie también, que parece que nos están escuchando, a la Margarita, también a la Margaret, esta gran comunicadora social, una gran literata también allá en el país del norte. Abrazo enorme a la Cristi Blue también, un abrazo enorme en el Valle de los Chillos, también por supuesto a la Marita en México, a Alma también en el DF, y toda la gente que nos escucha también acá en el país. Abrazo, blue rock and roll enorme. Vamos con otro temita. Antes que nada quiero mencionar algo, hablamos de extra micrófonos cuando llegué acá al estudio con Daniel, pues este trágico suceso, este mal tiempo que se vivió para estos grandes jugadores de fútbol, que lamentablemente la mayoría fallecieron. El avión de la aerolínea boliviana Lamia Corporation, con 81 personas a bordo, entre ellas del equipo de fútbol Chapecoense de Brasil, se estrellaba en la madrugada cuando se aproximaba al aeropuerto José María Córdoba de la ciudad colombiana. Estaba ya casi llegando, a Medellín, donde disputaba ya la final, parece, estos equipos de fútbol, y pasa este trágico suceso. Es un primer momento, el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, José Gerardo Acevedo, aseguró que el número de víctimas era 76. Sin embargo, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos ha logrado rescatar un sexto sobreviviente, el jugador Elio Hermito Neto, atrapado entre los restos del fuselaje del avión, con lo que las víctimas son 75. La aeronave con matrícula CP293 salió de Brasil en la tarde del lunes, hizo una escala en el aeropuerto Birubiru de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, y debía haber llegado a Medellín a las 21:33 locales, pero perdió el contacto a la torre de control cuando volaba entre los municipios de Ceja y La Unión. Según el comunicado emitido por las autoridades, el aparato transportaba 72 pasajeros y 9 tripulantes, estos últimos de nacionalidad boliviana, que se dirigían a Medellín. Entre los pasajeros se encontraron 22 jugadores de la escuadra brasilera, 28 personas acompañantes y el servicio técnico de 22 periodistas, de acuerdo a la información de la Aeronáutica Civil. Nosotros desde acá, desde Centro del Mundo, desde su programa Good Stuff Blues, pues un abrazo de solidaridad, nuestro sentido pésame por toda esta tragedia que vive el equipo de fútbol, sus familias, el fútbol en general, y bueno, paz en su tumba, y hay que seguir, fuerza, y bueno, vamos a seguir nosotros también, aparte de este suceso, vamos a seguir también con nuestro programa, con su programa, Good Stuff Blues. Vamos con otro temita, vamos con otro tema, nos dice Daniel, vamos con algo de Blues S.A., esto es Blues ecuatoriano, Amarillo, Azul y Rojo, un grande del Blues Amarillo, Azul y Rojo, guitarrista y director de la banda Los Blues S.A., Andrés Novoa, esta banda reconocida. Vamos a escuchar algo de Los Blues S.A. Esto es Good Stuff Blues desde el centro del mundo, Quito, Ecuador. dudo que hayan dos. Puede haber dos. Yo por esa flaca pasaría 3 años en prisión. Esa sigue sonriendo. Te doy, amigo. Tienes que buscar a quien abrir. A quien abrir tu corazón. Un consejo te doy, amigo. Escuchábamos de esta gran banda, esto es una de las mejores bandas que tenemos en Ecuador, como son los Blues DCA, gran bandaza, como les mencionaba, pues Andrés Novoa, director de la banda, reconocido músico y guitarrista, cantante de esta universidad también, ¿no? De esta universidad donde se estudia también música, como es la Universidad San Francisco. Nuevamente el abrazo enorme a toda la gente que nos sigue escuchando, a la Lili, por supuesto, la Lili Moreno, que también nos escucha en su oficina. Abrazo enorme en México también a Marita, también a Silverio, otro que crea los festivales allá en el hermano país mexicano. Por supuesto, un abrazo enorme a Alma, en Colombia, Pilar, un abrazo fuerte en el que nos estás escuchando. Y por supuesto en Perú, en Lima, la otra Pili, saludos, saludos, saludos. A Christic Blue también, que está por ahí escuchándonos, abrazo enorme. Tenemos también grandes amigos, grandes personas que tenemos el gusto de conocerlos personalmente. Un millón de gracias al señor Gabriel Cisneros, también señor vicepresidente de la Casa de la Cultura, que va a estar presente también en los eventos que se dan la próxima semana. Millón de gracias Margaret Rowling desde Tampa, Florida, un abrazo bastante grande. Millón de gracias a todos ustedes. Vamos a ir con otro temita, ya casi terminando el programa, vamos a subirnos un poquito, vamos a escuchar algo de música gogó, Shake. Esto solo escuchan en Radio de la Casa de la Cultura. Disfrutemos de esto. Be round. till your head falls on the ground. Esto es lo que escuchamos siempre en Good Soul Blues, buena música, amarillo, azul y rojo de Ecuador y por supuesto todo el planeta con invitados especiales. No se olviden participar también en este gran evento de Juan Pino y a toda su familia, pues un abrazo enorme. No nos olvidemos, la próxima semana estamos con Casa Blues, así que es imperdible esto. El día jueves 8 de diciembre vamos a estar con talleres, por supuesto con clínicas, con grandes profesionales de la música, como lo es de la André Manosalvas, que va a dar un taller de guitarra. Vamos a tener un taller de bajo blues con C.J. Prosunin de Rusia, una gran artista, una gran expresión bluesera, como lo mencionan. Virginia Martínez dando el taller de canto blues. Tendremos poesía y millón de gracias a Gabriel Cisneros, que le está coordinando todo lo que va a ser poesía blues. Vamos a tener grafitis con el PSK, Gerardo. Vamos a tener baile blues también con todas nuestras grandes amigas que van a colaborarnos con este proyecto que se viene el día jueves 8 de diciembre. Y el día viernes 9 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, pues vamos a tener Casa Blues Performance Internacional con grandes bandas, como está Pato Tobar y los Mondonguito Blues. Tenemos también a la Boogie Blues desde el centro del país, desde Ambato. Vamos a tener también a Virginia Martínez de Uruguay, C.J. Prosunin desde Rusia con Camaleón, que van a sacar su nuevo trabajo. También tenemos a los Crónica Roja Blues Band. Asimismo vamos a estar con otra gran banda, como la es la de Big Mama Baby, con esta gran amiga cantante como es Elena y toda su banda argentina-ecuatoriana. Tendremos a los Blues Project Rolling con los 14 años de blues y rock and roll, y cerrando este gran evento con los Tigres de Chalafán. Aparte que comentar que vamos a tener escenografías de lo que son los cambios de banda. Millón de gracias a todos ustedes, millón de gracias Margaret en Tampa, millón de gracias Gabriel Cisneros, millón de gracias Daniel en el control de sonido, millón de gracias Christy Blue y toda la gente que nos siguió escuchando. Nos vamos a escuchar por supuesto el día viernes. Esto fue Good Stop Blues. Nos vemos.